Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Bueno, tengo espacio para ti, Karina. Bien, bien. Bueno, me alegro. Paró la lluvia. Eso es una buena noticia hasta ahora de la mañana, o por lo menos es lo que se ve, por lo tanto... ¿Y aquel? ¿No se asomó todavía? No, todavía no. Aquí hay una claridad, una especie de claridad que me genera optimismo acá en la bahía. Bueno, por acá nosotras estamos con la directora de salud de la Intendencia, la doctora Ana Medina, y no vemos nada de sol. Bueno, pero hay que tener un poquito de imaginación también. Vamos a tener paciencia, pero no vemos nada. Te vas para San Carlos, Ana, así que por ahí lo encontraste. Ah, de repente. Para San Carlos. Bueno, ya viste que en Salto están con una hermosa mañana de sol, así que hay que ser optimista. Bueno. Vamos a pensar que de Salto nos van a soplar fuerte para que venga para acá. Te decía, Jorge, estamos con la doctora Ana Medina en este Día Nacional de Prevención del VIH-Sida. Hay varias actividades que se están realizando en las diferentes policlínicas que son coordinadas justamente por la doctora y queremos justamente algunos detalles, Ana. Gracias por el tiempo. Buenos días. Buen día, bueno, ¿cómo estás, Ana? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú, Jorge? Muy bien. Me alegro. Sí, por acá no vemos el sol, como te dijo Karina. Así que bueno, tenemos que llegar. Se va a llegar. Estamos recorriendo las policlínicas porque en el día de hoy estamos haciendo una jornada de concientización sobre el VIH-Sida en todas las policlínicas. La jornada consiste en que damos información a la población que acá se acerque, entregamos folletería, preservativos femeninos y masculinos, y al que le desea hacemos un test rápido de VIH. El mismo es en forma gratuita, confidencial y voluntaria, por supuesto. Es una enfermedad totalmente prevenible, que es lo que tenemos que tomar conciencia toda la población, y para prevenir tenemos que saber cómo es que se transmite. Tenemos tres vías de transmisión, que dos de ellas, si bien son muy pequeña proporción, pero hay que tenerlas presentes, que es la línea vertical, que se llama, que es la materna infantil. La madre transmite el virus en el embarazo, en el parto, en la lactancia. Y la otra vía de poco frecuente también es la de usuarios de drogas inyectables que comparten seringas. En cuanto a la línea materna, por suerte, como está incluido dentro de los controles de rutina de los embarazos, va en franco descenso. Y después la vía principal de transmisión es la vía sexual, que es más o menos un 98% de los casos. Entonces, estamos hablando que de una enfermedad que la podemos evitar con el simple uso de preservativo. Lo que tenemos que tomar es conciencia. Es un virus, se encuentra en el líquido preseminal, en el semen, en las secreciones vaginales, en las secreciones anales, y bueno, de esa manera podemos evitar la enfermedad y lograr lo que pretende la OMS, que para 2030 erradicar esta epidemia. Por eso estamos haciendo estas jornadas. Si bien hacemos prevención todos los días, pero esto es para concientizar a la población. La otra manera que podemos prevenir es haciendo los controles periódicos, como corresponde. No tener miedo a pedirle al médico un VIH que no esté incluido en las rutinas. Porque de esa manera vamos a tener un diagnóstico precoz y vamos a poder hacer un tratamiento temprano y la calidad de este paciente y la sobrevida va a ser mucho mejor. Ana, ¿hay respuesta de la población en estos días, tanto hoy como también en diciembre, cuando se hacen las diferentes jornadas? Hoy, por ejemplo, estamos en la Policlínica Maldonado Nuevo, a ti ya te ha tocado hacer recorrida en algunas otras. ¿Cuál es la respuesta justamente de la población a esto, a hacerse el test, a prevenir, a tomar determinados recaudos justamente para evitar esta enfermedad? Bueno, la respuesta en general es buena. Hoy todavía está un poco tranquilo, yo creo que por el tiempo... pero es importante perder el miedo a hacernos el test, porque evitando evitamos la enfermedad. Siempre hay que trabajar en prevención para tener salud, vivir sanos. Así que bueno, invito a la población que concurra. Acá en Maldonado Nuevo estamos haciendo los test de 10 a 12 y después de 13 a 15. Y si en ese horario no pueden, en la Policlínica de Cerro Pelado, estamos también de 15 a 17 horas. Y después en San Carlos también. San Carlos en la mañana y en Salud también. Jorge, de 9:30 a 13 horas de 11:30 a 13 horas pueden concurrir. Jorge. Ana, te hago una pregunta que no sé si manejas la información. ¿Tienes números estadísticos del tema del SIDA acá en el departamento de Maldonado? No, hasta el momento no, porque no, el Ministerio de Salud Pública aún no, a mí no me llegó esa información. Uh-huh. Bien. Digo, el promedio que había por año de 900 casos nuevos en el país. A ver, ¿900 casos nuevos en qué tiempo? No, ahora no te escucho, ahora no te escucho, no te escucho. No, no. Me quedé sin audio, Karina. Hola, hola, hola. Apenas te escuchamos. Bueno, voy contigo, Víctor, voy contigo e intentamos de vuelta la comunicación. A ver, ahora. ¿Ahí me escuchas? Ahí sí, sí, sí. Ahí sí. Va, ahora sí, ahora sí. No, se nos entrecorta, Karina. Quédate vos con el dato y me lo decís después, Karina. Simplemente quiero saber esos 900 en qué periodo, si por año, cómo se circunscribe el tiempo de esos 900 casos. Gracias.